El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Tradición Musical. Estamos en un día bastante especial, 8 de marzo, festejando a las mujeres, a las madres, a las hermanas, a nuestras amigas, a nuestras parejas. Así que hay que hacer que este día sea sumamente especial. Desde la mañana hasta que se oculte el último minuto de este 8 de marzo, hay que festejarles como ellas se deben, por supuesto. Siempre están a nuestro lado, dándonos un fuerte abrazo. Les saluda Darío Males desde los micrófonos y desde la cabina máster. Tenemos el trabajo de Daniel Castellanos. Para este día vamos a estar con varios invitados. Tenemos ya agendada acá una entrevista junto al poeta Facundo, que nos va a acompañar más adelante para hacer unas declamaciones por este día tan especial, el Día de la Mujer. Y bueno, también se ha proclamado a las mujeres en las redes sociales. También nos han dicho que, bueno, hay que ver que todos los días sean 8 de marzo. Eso también es un llamado de atención. Y nosotros también todos los días debemos regalar flores, regalar abrazos, desearles un excelente día a las mujeres. En la segunda parte de nuestro programa tendremos la participación de Abel Viracocha. Este es un artista que se encuentra realizando los preparativos de lo que será una exposición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de la exposición Petrificación de la Luz y el Espacio, muestra de esculturas. Si nos queda tiempo, ojalá podamos también compartirles nuestro segmento de noticias musicales. Siempre hay muchas cosas que ver aquí en el ámbito de la música, de los artistas, del cine, en fin, ojalá nos dé tiempo. Y bueno, eso es parte de la propuesta que les tenemos aquí en Tradición Musical. Darío Males les extiende y les reitera ese gran saludo a todas las mujeres. Les recuerdo, nos escuchan en los 940 AM aquí en Pichincha. También estamos al sur del país en la 92.1, en la 92.9 FM, perdón, en la parte de Azuay y Loja, y también en Saraguro. Y también la página web www.casadelacultura.gov.es. Vamos con música y volvemos en un segundo. Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history shine and stars. All love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than a lonely day. It's our time to go. Dance with me one more time. Visit my world, did history shine and stars. Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than a lonely day. It's our time to go. Dance with me one more time. One more time. one more time. You and me is more than 100 miles. Avanza el tiempo y continuamos acá en Tradición Musical. Una noticia un poco científica y que también se relaciona con el caso de las mujeres. Este martes tendrá lugar el único eclipse total solar del 2016. Durante alrededor de 2 minutos, entre el 8 y el 9 de marzo, la Tierra, la Luna y el Sol se alinearán, dejando a una parte del planeta en penumbra. Este fenómeno solo será visible desde el sudoeste asiático. Distintas zonas del Pacífico, como Hawái y áreas de China, Japón y Alaska, podrán observar este eclipse parcial. El mayor esplendor del eclipse durará unos 20 minutos y será transmitido por todo el mundo a través del portal Sky Live. Lamentablemente, países de América Latina no, por la diferencia horaria, no podrán observar este eclipse total del sol, así que yo les recomiendo que entren a este portal web Sky Live y puedan deleitarse un poco con este fenómeno natural que lo vamos a observar, el eclipse total solar. Nos vamos con más música. A propósito, recientemente se dio la cuestión este festival de Viña del Mar y ahí estuvo Paulina Aguirre con este tema. Canoita es lo que se viene a continuación. Que se fueron, desaparecieron. Queremos justicia. a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, estamos ya en la parte de las entrevistas. Antes de irnos con nuestro primer invitado de la tarde, quiero extender un gran saludo a varias mujeres que en este momento nos están escuchando. Empezamos por Sandra, que nos está escuchando al norte de la capital de los ecuatorianos. Le enviamos un gran saludo en este día bastante especial para todas las mujeres. Por supuesto, también tenemos a Jacqueline Ruiz, al sur de la capital, de manera precisa, en Machachi, y también a Silvia. Un gran saludo, un gran abrazo a estas mujeres que siempre... están haciendo lo mejor para la sociedad. Les presentamos ya en este momento a nuestro invitado de la tarde, a Facundo Terán. Él es un artista declamador y él nos pidió hace unas semanas compartir este espacio para dar a conocer un poema que lleva por título Para mí todas son madres. Así que bienvenido acá a la radiodifusora. Vamos a dar paso directamente a este poema. Nos va a acompañar Facundo. Bienvenido. Muchas gracias. Me llamo Facundo Terán, artista declamador de poesía, la voz que clama en el desierto, el profeta. El tema que voy a interpretar ahora se llama Para mí todas son madres. ¿Qué me importa a mí del mundo? ¿Qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exige que yo eche a rodar a mi hija. ¿Y por qué yo he de echarla? Echarla, mija. Echarla, mija, me pide el mundo, porque me ha traído un hijo de regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado. ¿Acaso no han comenzado sus amores cuando empezó a puntear la primavera? Que fue para el tiempo aquel que el potro rompió el cabestro para seguir la yegua. El toro saltó los alambrados y al trotecito se nos fue la perra. Echarla, mija. Echarla, mija, me pide el mundo, porque no supo venderse a cambio de una chequera. Si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas, si el río serpentea libremente por ser hijo natural del corazón de la tierra. Solamente la mujer tiene sociedad que la desprecia, pero esa sociedad admite, permite y fomenta el cabaret, el mercado de las hembras. Allí nadie pregunta si esa mujer es mala o buena. Allí el pudor es un mito, un chiste la desvergüenza. Allí el pedazo de seda tapa las marcas que han dejado las poleas cuando esa mujer soñó ser una madre honrada, trabajadora y buena. Echarla, mija. Echarla, mija, me pide el mundo, porque me ha traído un hijo de regalos sin que nadie supiera. Vaya un pecado. Vaya un pecado más grande. A criar su hijo, a criarlo como Dios manda, en vez de malparirlo sin que la vean. Bendita sea la mujer. Benditas sean todas las mujeres que contra el mundo y la sociedad que las desprecian, levantan bien en alto el bello fruto de sus entrañas maternas. Madre, madre mía del alma que estás en los cielos, si vos, madre, tuviste la desgracia de ser igual que ella, ¡mil veces, madre! ¡Mil veces bendita seas! Muchísimas gracias. Ahí teníamos la participación de Facundo Terán con el tema Para mí todas son madres. Le agradecemos por participar aquí en Tradición Musical. Le damos su eternas gratitudes por acompañarnos con este poema. Sinceramente, como dice título, para usted todas son madres. Exactamente. Y bueno, pudimos observar aquí en la cabina toda la pasión, la fuerza que le pone en la declamación. ¿Hace cuánto tiempo tiene esa actividad usted? Bueno, ya de ser unos 30 años que lo vengo practicando. y me les llevo prácticamente en la sangre. Uh-huh. Nos comentaba al inicio de cuando nos visitó acá a la cabina, como declamador, pero ya como poeta, escrito... Claro, muchas veces se confunde, uh-huh. Una cosa es poeta, narrador, compositor, y otra cosa es orador. El poeta es un escritor. ¿Usted ha escrito? Yo no he escrito, yo lo único que hago es transmitir lo que escriben los poetas. En este caso, para mí todas son madres, ¿de quién es? Es de una poeta, Silkin, es un tema y que ya existe prácticamente su publicación, claro. Yo lo único que hago es interpretar, soy un intérprete, que hoy los intérpretes prácticamente estamos desapareciendo. Creo que soy aquí en Pichincha uno de los pocos. Eso me recuerda, su actividad me recuerda al trabajo que se escuchaba hace siglos, en el caso de las culturas griegas, donde habían los declamadores, también los trovadores, que contaban la historia de sus pueblos a través de los versos, ¿no? Exactamente. Se dice que la oratoria es la reina, de las artes, y el orador es el rey de los artistas. Entonces hoy hemos compartido con un orador, con un rey de los artistas aquí en la cabina de Radio Casa Muchísimo de la Cultura gracias. Ecuatoriana. Muy amable. Vamos a irnos con música. Te le agradecemos, Facundo, por acompañarnos. En otra oportunidad también estará acá visitando la radiodifusora. Nos vamos con algo de música. Volvemos en un momento. Estos ojos de agua infinita se van. justo este tema se nos venía como anillo al dedo, una canción a la madre. Porque hoy es Día de las Mujeres y mujeres, hay madres mujeres, hay hermanas mujeres, amigas, de todo, ¿no? Siempre están a nuestro lado dándonos una mano, aplaudiendo o a veces dando, aconsejándonos. Y a veces nosotros como hombres somos muy necios y no queremos hacer caso. Y en esos momentos es cuando uno tiene que recordar, son mujeres, eso es todo. Son mujeres y nosotros debemos hacer caso y punto, porque cuando llevamos las contrarias siempre vamos equivocándonos. Y les quiero comentar sobre unos datos muy interesantes que ha sacado, que tenemos desde la versión física de Metro Hoy Quito. En estos datos nos señalan del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en torno a la mujer. Nos dice que la cuarta parte de los hogares ecuatorianos está dirigida por mujeres, representando así el 25,6%. Según la ocupación, hay más mujeres desempeñándose en profesiones de tipo científico e intelectual, el 53,3% en oficinas, el 53,6% en servicios y en comercio, el 56%. Entre las actividades a las que mayor tiempo dedican las tareas cotidianas, nos muestran gran diferencia entre género, excepto en las actividades de preparar alimentos, que es el 11,62% versus el tiempo que le dedica el hombre a la misma actividad, el 6,7%. Eso, mucho ojo ahí, los hombres tienen también la obligación, la responsabilidad de dedicarse a las actividades también del hogar. Según datos del INEC, las mujeres ecuatorianas viajan por turismo en mayor medida y acuden con más frecuencia a un centro hospitalario en comparación a los hombres. En una mirada al futuro, según proyecciones para el 2020, las mujeres vivirán un promedio de 5,4 años más que el hombre, y a partir de los 25 años el número de mujeres será superior al de los hombres. Un dato muy curioso que nos presenta el INEC. Estos son datos desde del 2013. Hay otras cifras que son alarmantes. No curiosas, son alarmantes. Por ejemplo, dice que la violencia de género es una realidad que las mujeres ecuatorianas viven en su cotidianidad. Es así que el 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia. La violencia de género sobrepasa el 50% en todas las provincias del país. El 90% de las mujeres casadas o unidas que ha sufrido violencia no se ha separado de su pareja. 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género. Y este es muy lamentable este dato. Según el Ministerio del Interior, el 54% de casos de muertes violentas fueron femicidio. Casi el 50%, más del 50% de los casos de muertes violentas en nuestro país. Mucho ojo, mucha precaución poner en ese tipo de casos, de sucesos que tiene nuestra sociedad ecuatoriana. Nos vamos a ir con música y luego ya se vienen los mensajes de la radiodifusora. Se está cayendo el cielo, se está apagando el sol. Hoy no hay luz ni tiempo, hoy ya no hay calor. Llega la noche negra vestida de destrucción, envuelta en silencio y penas lavándole su dolor. Abierta trayendo desilusión, dos años y una maleta vacía es lo que quedó. ¿Qué es lo que va a pasar si dejas de luchar? Por andar, que mañana es sola, aún saldrá.

Con el talento de María Tejada despedimos esta edición especial de Tradición Musical. Hemos recordado el Día Internacional de la Mujer de la mano de Facundo Terán con su declamación y también conociendo algo de el arte abstracto en la escultura de la mano del artista Abel Viracocha. Nosotros les deseamos que tengan éxitos en esta semana. Les reiteramos esos saludos a todas las mujeres de nuestro país, de todo el mundo, a todas esas mujeres que siempre nos alegran el corazón. Darío Males se despide aquí en los en los micrófonos y Daniel Castellanos desde la cabina máster. Les dejamos con este último tema musical. This one labyrinth, this one room with no doors and no key. Desert island with no set men and the child left behind. I am lost in a dark forest and being chased by fierce troubles and tears. I feel I'm sinking deep in the quicksands. My lungs are aching, gasping. Oh, whoa, oh, oh. This song.